acuerdas de mí? Eres un chico muy valiente. Te vendrás conmigo, chico. Y mantendrás la boca cerrada. Listo, eso es lo que quieres decir. ¿Quieres vivir, chico? Al norte, chico. Nos vamos al norte. En Invernalia la habían llamado Árida Caracaballo, y en aquellos tiempos pensaba que no había nada peor, pero aquello era antes de que el huérfano Lomi Manos Verdes le pusiera el mote de Chichones. La verdad era que al tocarse la cabeza se la notaba llena de bultos. Cuando Lloren la había arrastrado a aquel callejón pensó que iba a matarla, pero el agrio anciano se limitó a agarrarla con fuerza mientras le cortaba con el puñal los mechones de cabellos revueltos y apelmazados. Recordaba cómo la brisa se había llevado los puñados de pelo castaño sucio, rodando por las piedras del pavimento hacia el sep donde acababa de morir su padre. «Voy a llevarme unos cuantos hombres y muchachos de la ciudad», gruñó Lloren mientras el acero afilado le arañaba la cabeza. «No te muevas, chico». Cuando terminó, a Arya apenas le quedaban unos mechones desiguales en el cuero cabelludo. Le dijo que desde aquel momento y hasta que llegara Invernalia iba a ser Arry, un muchacho huérfano. No costará mucho salir por la puerta de la ciudad, pero el camino será otra cosa. El trayecto es largo y la compañía poco grata. Esta vez tengo a 30 hombres y chicos. Todos van destinados al muro y no creas que se parecen en nada a tu hermano bastardo. La sacudió por los hombros. Lord Eddard me dejó elegir por lo que quisiera de las mazmorras y no encontré ningún joven señor. De este grupo, la mitad te entregaría a la reina en menos de lo que se tarda en escupir, a cambio del indulto, y tal vez unas monedas de plata. La otra mitad haría lo mismo, solo que antes te violaría. Así que no hables con nadie y mea siempre entre los árboles cuando estés a solas. Eso va a ser lo más difícil, lo de mear. Así que bebe lo imprescindible. Tal como había dicho, no les costó nada salir de Desembarco del Rey. Los guardias Lannister, que vigilaban la puerta, detenían a todo el mundo, pero Lloren llamó a uno por su nombre y les hicieron gestos para que pasaran con sus carromatos. Nadie se fijó en Arya. Estaban buscando a una niña noble, hija de la mano del rey, y no a un muchachito flaco con el pelo a trasquilones. Arya no volvió la vista atrás. Deseaba con todas sus fuerzas que el Aguas Negras subiera y barriera toda la ciudad, desde el lecho de pulgas hasta la Fortaleza Roja y el Gran Sep. Todo. Y también a todos, sobre todo al príncipe Joffrey y a su madre. Pero sabía que no sería así. Y además Sansa seguía dentro de la ciudad y también la barrería a ella. Al recordarla, Arya se lo pensó mejor y cambió su deseo por el de llegar a Invernalia. Jorén se había equivocado en cuanto a lo de mear. Aquello no era lo más difícil. Lo más difícil eran Lomi, Manos Verdes y Pastel Caliente, los dos huérfanos. Jorén los había captado en las calles, prometiéndoles comida para las barrigas y zapatos para los pies. A los demás los había sacado de las mazmorras. La guardia necesita hombres buenos, les dijo mientras salían. Pero tendrá que conformarse con vosotros. Jorén también había recogido hombres adultos de las mazmorras. Ladrones, cazadores furtivos, violadores y tipos así. Los peores eran los tres que había encontrado en las celdas negras. Le debían de dar miedo incluso a él, porque los tenía en la parte de atrás de un carromato con grilletes en las manos y en los pies. Y juraba que irían así hasta el muro. Uno de ellos no tenía nariz. Solo un agujero en la cara, porque se la habían cortado, y el gordo calvo de los dientes puntiagudos y las llagas supurantes en las mejillas, tenía unos ojos que no parecían humanos. Cuando salieron de Desembarco del Rey, llevaban 5 carromatos cargados con suministros para el muro. Pieles y atos de ropa, lingotes de hierro sin refinar, una jaula de cuervos, libros, papel y tinta, un fardo de hoja amarga, tinajas de aceite y cofrecitos de medicinas y especias. De los carros tiraban 2 yuntas de caballos de tiro y Jorén había comprado 2 corceles y media docena de asnos para los chicos. A Arya le habría gustado más un caballo de verdad, pero ir a lomos de un asno era preferible a viajar en un carromato. Los hombres no le prestaban atención, en cambio con los chicos no tenían tanta suerte. Eran 2 años menor que el huérfano más joven y encima mucha más menuda y delgada. Lomi y Pastel Caliente interpretaron su silencio como señal de que tenía miedo o era estúpida o sorda. «Mira qué espada tiene chichones», dijo Lomi una mañana, durante la lenta marcha entre bosquecillos y trigales. Había sido aprendiz de tintorero antes de que lo atraparan robando y tenía los brazos manchados de verde hasta el codo. Cuando se reía, rebuznaba como los asnos que los transportaban. ¿De dónde habrá sacado una espada una rata de estercolero como chichones? Arya se mordió un labio. Oscar veía la parte trasera de la descolorida capa de Jorén ante los carromatos, pero estaba decidida a no pedirle ayuda. A lo mejor es un pequeño escudero, señaló Pastel Caliente. Su madre había sido panadera antes de morir y el chico empujaba el carrito por las calles todo el día, gritando: ¡Pasteles calientes! ¡Pasteles calientes! Eso, debe de ser el escudero de algún señor, seguro. ¿Qué va a ser un escudero? Fíjate bien. Y seguro que la espada no es de verdad. Debe de ser de juguete, de latón. Es acero forjado en castillo, imbéciles. Les espetó Arya al tiempo que se volvía en la silla para mirarlos. Se indignaba cada vez que alguien se burlaba de Aguja. Y más os vale cerrar la boca. Los dos huérfanos se desternillaron de risa. ¿Y de dónde has sacado semejante espada, chicharrones? Quiso saber Pastel Caliente. Chichones, lo corrigió Lomi. Seguro que la ha robado. Es mentira, gritó ella. Aguja había sido un regalo de John Nieve. Tenía que aguantar que la llamaran chichones, pero no permitiría que dijeran que John era un ladrón. Pues si la ha robado, nosotros se la podemos quitar, dijo Pastel Caliente. Como no es suya, a mí me iría muy bien una espada así. Venga, lo alentó Lomi, quítasela, ¿a que no te atreves? Chicharrones, dame esa espada, dijo Pastel Caliente, clavando los talones a su asno para acercarse más. Tenía el pelo color paja y el rostro regordete, quemado por el sol y despellejado. Tú no sabes manejarla. Sí que sé, podría haberle respondido Arya. Maté a un chico gordo igual que tú. Le clavé la espada en la barriga y se murió. Y a ti también te voy a matar como no me dejes en paz. Pero no se atrevió. Jorén no sabía lo del mozo de cuadras y tenía miedo de que se enterase. No sabía cómo reaccionaría. Estaba segura de que algunos de los otros hombres también eran asesinos. Los tres que iban cargados de cadenas, sin duda, pero a ellos no los perseguía la reina, así que no era lo mismo. Mira qué cara pone, rebuznó Lomi Manos Verdes. Se va a echar a llorar. ¿Vas a llorar, chichones? La noche anterior había llorado en sueños pensando en su padre. Por la mañana se había despertado con los ojos enrojecidos y secos. No habría podido derramar una lágrima más aunque le fuera la vida en ello. Se va a mear en los pantalones, dijo Pastel Caliente. Dejadlo en paz, dijo el muchacho del pelo negro enmarañado que cabalgaba tras ellos. Lomi lo había apodado el toro por el yelmo con cuernos que tenía y pulía constantemente, aunque nunca llegaba a ponérselo. Del toro no se atrevía a burlarse. Era mayor, corpulento para su edad, con pecho amplio y brazos musculosos. «Más te valdría darle la espada a Pastel Caliente, Harry», dijo Lomi. «Le tiene muchas ganas. ¿Sabías que mató a un chico a patadas? Pues a ti te puede hacer lo mismo». Lo tiré al suelo y le di de patadas en los huevos y seguí dándole de patadas hasta que lo maté. Se vanaglorió Pastel Caliente. Lo hice migas. Tenía los huevos destrozados, llenos de sangre y la polla toda negra. Así que, dame la espada. Te puedo dar esta, dijo Arya, por no pelear, sacando del cinturón la espada de entrenamiento. Eso no es más que un palo, dijo Pastel Caliente. Se acercó al lomo del asno y tendió la mano hacia la empuñadura de aguja. La espada de madera de Arya silbó en el aire y fue a estrellarse contra los cuartos traseros del asno del muchacho. El animal rebuznó y corcoveó, tirando a Pastel Caliente al suelo. Ella se bajó de un salto de su montura y lo pinchó en el abdomen cuando intentaba levantarse, con lo que volvió a caer sentado con un gruñido. El siguiente golpe fue de plano a la cara y su nariz crujió como una rama que se rompiera. Le empezó a sangrar. Pastel Caliente chilló y Arya se volvió hacia Lomi Manos Verdes, que seguía al hombro de su asno boquiabierto. «¿Tú también quieres probar la espada?», le gritó. Por lo visto no quería porque se puso las manos teñidas de verde ante la cara y le gritó que lo dejara en paz. «Detrás de ti», gritó el toro. Arya se volvió. Pastel Caliente estaba de rodillas, con una piedra grande en la mano. Dejó que se la tirase y apartó la cabeza para que pasara de largo. Después cayó sobre él. El muchacho alzó una mano y ella se la golpeó. Luego lo golpeó en la mejilla y en la rodilla. Intentó agarrarla, pero Arya danzó hacia un lado y le asestó un golpe en la nuca. El muchacho cayó. Se levantó y se abalanzó hacia ella a trompicones, con la cara rojiza llena de tierra y de sangre. Arya adoptó una posición de danzarina del agua y esperó. Cuando lo tuvo a la distancia adecuada, le lanzó una estocada entre las piernas, con tanta fuerza que si la espada de madera hubiera tenido punta, le habría salido por las nalgas. Cuando Yoren consiguió apartarla del muchacho, Pastel Caliente estaba despatarrado en el suelo, con los calzones sucios y hediondos, sollozando, mientras Arya lo golpeaba una y otra vez. «¡Basta!», rugió el hermano negro al tiempo que le arrancaba la espada de madera de entre los dedos. «¿Es que quieres matar a este imbécil?». Lomi y algunos de los otros empezaron a chillar y el viejo se volvió también hacia ellos. «Si no cerráis la boca, os la cerraré yo. Como esto se repita, os ataré a la parte de atrás de los carromatos y os llevaré al muro a rastras». Escupió al suelo. «Eso va sobre todo por ti, Harry». «Ven conmigo, chico, ahora mismo». Todos lo estaban mirando, hasta los tres que iban esposados y encadenados en el carromato. El gordo rechinó los dientes puntiagudos y siseó en dirección a ella, pero Arya no le hizo caso. El viejo la arrastró lejos del camino hasta un grupo de árboles, sin dejar de murmurar y maldecir entre dientes. «Si tuviera un ápice de sentido común, te habría dejado en Desembarco del Rey. ¿Me oyes, chico?». Aquella palabra siempre la pronunciaba como un ladrido, como un latigazo, tal vez para estar seguro de que la oía bien. «Desátate los calzones y bájatelos. Venga, aquí no te ve nadie». Arya obedeció de mala gana. «Ponte ahí contra ese roble». «Eso, así». Se abrazó al tronco y apretó la cara contra la madera áspera. «¿Ahora vas a gritar? Y mucho». «No gritaré», pensó Arya testaruda. Pero cuando la espada de madera en manos de Llorén se estrelló contra la parte trasera de sus muslos desnudos, no pudo contener un aullido. «¿Crees que eso te ha dolido?», dijo él. «Pues verás esto». La madera silbó de nuevo. Arya volvió a gritar y tuvo que aferrarse al árbol para no caer. Uno más. Se agarró con fuerza, se mordió el labio. Entrecerró los ojos al oír el silbido. El golpe la hizo saltar y gritar. «No voy a llorar», pensó. «No lloraré. Soy una Stark de Invernalia. Nuestro blasón es el lobo huargo. Los lobos huargos no lloran». Sintió que un hilillo de sangre le corría por la pierna izquierda. Notaba las nalgas y los muslos ardiendo. «¿Puedo contar con que ahora me prestarás atención?», preguntó Llorén. «La próxima vez que golpes con ese palo a uno de tus hermanos, recibirás el doble de lo que des. ¿Entendido? Venga, vístete». «No son mis hermanos», pensó Arya, al tiempo que se subía los calzones. Pero sabía que no debía decirlo en voz alta. Consiguió atarse la lazada y abrocharse el cinturón. «¿Te duele?», Llorén la miraba atentamente. «Tranquila como las aguas en calma», se dijo, tal como le había enseñado Sirio Forel. «Un poco. Al chico de los pasteles le duele mucho más». Él escupió al suelo. «No fue él quien mató a tu padre, niña, ni tampoco Lomi, ese ladronzuelo. Por mucho que los golpees, no le devolverás la vida». «Lo sé», murmuró Arya hosca. «Pues te voy a decir algo que no sabes. Las cosas no tenían que haber sido como fueron. Yo iba a marcharme ya, había comprado los carromatos y los tenía cargados, cuando un hombre vino a traerme un chico, una bolsa de monedas y un mensaje. No importa de quién era el mensaje, me dijo que Loredar iba a vestir el negro, que esperase, que iba a venir conmigo. ¿Por qué te crees que estaba en la plaza?». Pero algo se torció. «Joffrey», musculló Arya, «alguien debería matarlo a él». «Alguien lo matará, pero no seré yo, ni tú tampoco». Llorén le devolvió la espada de madera. «En los carromatos hay algo de hoja amarga», le dijo mientras volvían hacia el camino. «Mastica un poco, te aliviará el escozor». La alivió un poco, aunque tenía un sabor repugnante y hacía que su saliva pareciera sangre. Aún así tuvo que ir caminando el resto del día, y también el día siguiente y al otro. Los muslos en carne viva le impedían montar. Pastel Caliente estaba bastante peor. Llorén tuvo que mover unos barriles para que pudiera ir tumbado en la parte trasera de un carromato sobre unos sacos de centeno. Gimoteaba cada vez que las ruedas pasaban sobre una piedra. Lomi Manos Verdes no estaba herido, pero procuraba mantener la máxima distancia posible entre Arya y él. «Cada vez que lo miras le dan retortijones», le dijo el toro cuando Arya pasó caminando junto a su asno. Ella no respondió. Le parecía más seguro no hablar con nadie. Aquella noche, tumbada en su fina manta sobre el suelo duro, contempló el gran cometa rojo. Era espléndido y aterrador a la vez. El toro lo llamaba la espada roja. Decía que parecía una espada recién salida de la forja, con la hoja todavía al rojo vivo. Si entrecerraba los ojos, a Arya también le parecía una espada, pero no una espada nueva. Era Hielo, el mandoble de su padre, de ondulante acero valirio, y el color rojo se lo daba la sangre de Lord Eddard después de que Sir Ilin, la justicia del rey, le cortara la cabeza. Llorén le había hecho apartar la vista en el momento preciso, pero tenía la certeza de que Hielo había tenido el mismo aspecto que el cometa. Cuando por fin consiguió dormirse, soñó con su hogar. El camino real pasaba cerca de Invernalia, antes de proseguir hacia el muro, y Llorén había prometido que la dejaría allí, sin que el resto del grupo se enterase nunca de quién era. Anhelaba volver a ver a su madre, a Rob, a Bram, a Rizkon, pero en quien más pensaba era en Jon Nieve. Le habría gustado que el muro estuviera antes que Invernalia, para que Jon le revolviera el pelo y la llamara hermanita. Ella le diría: «Te echaba de menos». Y él también, al mismo tiempo, igual que antes, cuando siempre decían las cosas a la vez. Le habría gustado mucho. Le habría gustado más que nada en el mundo. «Ahora eres Arryn, ¿me oyes? Eres Arryn el huérfano.

y de cuando en cuando alguna que otra espada. Algunos se habían hecho garrotes con ramas de árbol o llevaban cayados nudosos. Lanzaban miradas anhelantes a sus carromatos y acariciaban sus armas, pero siempre dejaban que la columna se alejara. Llevaran lo que llevaran en los carromatos, 30 hombres eran demasiados. «Mira con los ojos», le había dicho Sirio. «Escucha con los oídos». Cierto día, una loca empezó a gritarles desde la vera del camino. «¡Idiotas! ¡Os van a matar, idiotas!» Estaba flaca como un espantapájaros. Tenía los ojos hundidos y los pies ensangrentados. A la mañana siguiente, un acicalado comerciante tiró de las riendas de su yegua gris para detenerla junto a Llorén y se ofreció a comprarle los carromatos y su contenido por una cuarta parte de su valor. «Estamos en guerra y os quitarán lo que quieran. Haríais mejor en vendérmelo a mí, amigo mío». Llorén encogió los hombros encorvados con un gesto despectivo y escupió. Aquel mismo día, Arya vio la primera tumba. Era un montículo pequeño, en el margen del camino que se había excavado para un niño. Habían clavado un cristal en la tierra blanda y Lomi quiso apoderarse de él, pero el toro le dijo que dejara en paz a los muertos. Pocas leguas más adelante, Praed señaló otra serie de tumbas. Una hilera, todas recién excavadas. Después fue raro que pasara un día sin que divisaran alguna. En cierta ocasión, Arya se despertó en la oscuridad, sobresaltada sin motivo aparente. Sobre ella la espada roja hendía el cielo estrellado. La noche le pareció demasiado callada, extrañamente tranquila, aunque alcanzaba a oír los ronquidos quedos de Llorén, el chisporroteo del fuego y hasta a los asnos, que se movían a cierta distancia. Pero sentía como si el mundo estuviera conteniendo el aliento y el silencio hizo que se estremeciera. Volvió a dormirse empuñando a aguja con fuerza. Cuando llegó la mañana y Praed no despertó, Arya se dio cuenta de que lo que le había faltado era el sonido de su tos. Ellos también excavaron una tumba y enterraron al mercenario en el mismo lugar donde se había quedado dormido. Antes de que lo cubrieran de tierra, Llorén lo despojó de todo lo que fuera de valor. Uno de los hombres quiso sus botas, otro su puñal. Empaquetaron la cota de mallas y el yelmo. Llorén le entregó a Toro la espada larga. «Con esos brazos que tienes, igual aprendes a usarla», le dijo. Uno de los chicos, un tal Tarver, echó un puñado de bellota sobre el cadáver de Praed para que creciera un roble que marcara aquel lugar. Aquella misma noche se detuvieron en un poblado, en una posada con muros cubiertos de hiedra. Llorén contó las monedas que llevaba en la bolsa y decidió que tenía suficientes para una cena caliente. «Dormiremos al aire libre, como siempre. Pero hay unos baños, por si a alguno le apetece un poco de agua caliente y jabón». Arya no se atrevió a aprovechar la oferta, aunque a aquellas alturas ya olía tan mal como Llorén, con un hedor acre y premenetrante. Algunas de las criaturas que habitaban sus ropas la habían acompañado desde el lecho de pulgas. No le parecía justo ahogarlas. Tarver, Pastel Caliente y el Toro se unieron a la cola de hombres que querían bañarse. Otros se acomodaron ante los baños. El resto se apelotonó en la sala común. Llorén incluso mandó a Lomi con picheles de cerveza para los tres de los grilletes que habían dejado encadenados en su carromato. Tanto los que se habían bañado como los que no cenaron empanadas calientes de cerdo y manzanas asadas. El posadero los invitó a una ronda de cerveza. «Un hermano mío vistió en negro hace ya años. Trabajaba de criado y era muy listo, pero un día lo vieron coger un pellizco de pimienta de la mesa de su señor. Le gustaba la pimienta nada más, y solo fue un pellizco, pero Sir Malcolm era intransigente. ¿Hay pimienta en el muro?» Llorén hizo un gesto de negación y el hombre suspiró. «Qué pena, a Lynn le encantaba la pimienta». Arya bebió con precaución pequeños tragos de su pichel, intercalándolos con bocados de la empanada recién salida del horno. Recordó que a veces su padre les dejaba beber un vasito de cerveza. Sansa hacía muecas. No le gustaba el sabor y decía que el vino era mucho más delicado Pero a Arya le agradaba. Al pensar en Sansa y en su padre, se puso triste. La posada estaba atestada de gente que viajaba hacia el sur, y la sala entera prorrumpió en gritos despectivos cuando Jorén dijo que ellos iban en dirección contraria. «Ya veréis cómo volvéis pronto», le aseguró el posadero. «Al norte no hay nada. Los campos están quemados y la poca gente que queda se ha encerrado en las fortalezas. No dejan de pasar hombres armados». «Eso no tiene nada que ver con nosotros. No hacemos diferencia entre los Tully y los Lannister. La guardia no toma partido». «Lord Tully es mi abuelo», pensó Arya. Aquello tenía mucho que ver con ella, pero se mordió el labio, guardó silencio y siguió escuchando. «No son solo los Tully y los Lannister», insistió el posadero. «Los salvajes de las montañas de la luna han bajado. A ver, ¿cómo les explicáis a ellos que no tomáis partido? Y los Stark también están en danza. Ha bajado el joven señor, el hijo de la mano que murió». Arya se irguió como un resorte y prestó toda su atención. ¿Acaso hablaba de Rob? «Me han dicho que ese chico entra en combate montado a lomos de un lobo», dijo un hombre de pelo color pajizo, con un pichel en la mano. «Patrañas», escupió Jorén. «Pues el tipo que me lo contó lo había visto con sus propios ojos. Me juró que era un lobo grande como un caballo». «Por mucho que se jure algo, no pasa a ser verdad, Hoth», dijo el posadero. «Sin ir más lejos, no dejas de jurar que me vas a pagar lo que me debes y aún no he visto ni una moneda». La sala estalló en carcajadas y el hombre del pelo pajizo se puso rojo. «Ha sido un mal año de lobos», dijo un viajero cetrino, con una capa verde manchada por el polvo del camino. «En las cercanías del Ojo de Dioses, las manadas son cada vez más atrevidas, más de lo que nadie recuerda. Matan ovejas, vacas, perros. Les da igual y no temen a los hombres. El que se adentra en esos bosques de noche pone en peligro su vida». «Bah, también son patrañas, y no más ciertas que la otra. Mi prima me contó lo mismo y no es de las que mienten», intervino una anciana. «Dice que hay una manada inmensa, cientos de lobos asesinos. Los guía una loba enorme, un ser del séptimo infierno». «¿Una loba?» Arya bebió un trago de cerveza. «Tal vez estaría el Ojo de Dioses cerca del tridente. Habría dado cualquier cosa por tener un mapa. Cerca del tridente era donde había dejado a Nymeria. Ella no quería, pero Jory le dijo que no tenía elección. Que si regresaban con la loba la matarían porque había mordido a Joffrey, aunque se lo tenía bien merecido. Tuvieron que gritar, espantarla y tirarle piedras, pero hasta que le acertaron unas cuantas de las que lanzó Arya, no dejó de seguirlos». «Seguro que a estas alturas ya ni me conoce», pensó la niña. «Y si me conoce, me odia. Me contaron que esa loba del infierno entró un día en una aldea», siguió el de la capa verde. «Era día de mercado, había gente por todas partes, y la loba entró como si nada, sin el menor temor, y arrancó a un niño de los brazos de su madre. Cuando se lo dijeron a Lord Mottom, sus hijos y él juraron que acabarían con ella. Le siguieron el rastro hasta su guarida, con una manada de sabuesos, y salvaron el pellejo de milagro. Pero de los perros no volvió ni uno, ni uno». «Esos son cuentos», le espetó Arya sin poder contenerse. «Los lobos no comen bebés». «¿Y tú qué sabes de eso, muchacho?», quiso saber el hombre de la capa verde. «No le hagas caso», dijo Jorén, agarrándola por el brazo antes de que se le ocurriera qué responder. «Al chico le ha sentado mal la cerveza, está mareado». «No es verdad, no comen bebés». «Afuera, chico, y no vuelvas hasta que aprendas a tener la boca cerrada mientras hablan los hombres». La empujó sin miramientos hacia la puerta lateral que daba a los establos. «Largo. Ve a ver si el mozo de cuadras les ha dado de beber a los caballos». «No comen bebés», murmuró Arya indignada entre dientes, al salir. Le dio una patada a una piedra que rodó hasta detenerse debajo de los carromatos. «Chico», lo llamó desde dentro una voz amistosa. «Chico guapo». Uno de los hombres encadenados hablaba con ella. Arya se acercó con precaución, con la mano en la empuñadura de aguja. El prisionero alzó la mano en la que tenía el pichel. Sus cadenas tintinearon. A uno le gustaría otro trago de cerveza. A uno le entra sed de tanto llevar estos grilletes tan pesados. Era el más joven de los tres. Esbelto, de rasgos delicados, siempre sonriente. Tenía el cabello rojo por un lado y blanco por el otro, lleno de la suciedad de la jaula y del viaje. A uno le iría bien un baño también, siguió al ver que Arya lo miraba. Y el chico se ganaría un amigo. Ya tengo amigos, replicó Arya. ¿Dónde están? Dijo el que no tenía nariz. Era recio y rechoncho, con manos enormes. Un espeso vello negro le cubría los brazos, las piernas y el pecho, incluso la espalda. A Arya le recordó un dibujo que había visto en un libro, la imagen de un simio de las Islas del Verano. Con aquella oquedad en la cara costaba trabajo mirarlo mucho rato seguido. El calvo abrió la boca y siseó como si fuera un inmenso lagarto blanco. Cuando Arya retrocedió un paso, sobresaltada, abrió la boca y agitó la lengua en dirección a ella. Pero no era una lengua, sino un muñón. «No hagas eso», barboteó Arya. «En las celdas negras uno no puede elegir a sus compañeros», dijo el atractivo, el del pelo blanco y rojo. Su manera de hablar tenía algo que le recordaba a Sirio. Era semejante y muy diferente al mismo tiempo. «Estos dos carecen de todo sentido de la cortesía. Uno tiene que pedir disculpas». «¿Te llamas Arry, verdad?» «Chichones», dijo el que no tenía nariz. «Chichones, cara sucia, espadapalo. Ten cuidado, Lorat, que te pega con el palo». «Uno se avergüenza de los que lo acompañan, Arry», siguió el atractivo. «Uno tiene el honor de ser Jaqen H'ghar, otrora de la ciudad libre de Lorat, y desearía estar allí. Los descorteses compañeros de cautiverio de uno son Rorye». Hizo un gesto con el pichel en dirección al hombre sin nariz. Y Mordedor. Mordedor siseó de nuevo en dirección a ella, mostrando los dientes amarillentos y limados en punta. Todo el mundo debe tener un nombre, ¿no? Mordedor no habla y Mordedor no escribe. Pero tiene los dientes muy afilados, así que uno lo llama Mordedor y él sonríe. ¿Estás fascinado? No. Arya retrocedió para alejarse del carromato. No me pueden hacer daño, se dijo. Están encadenados. Uno está a punto de llorar, dijo el hombre poniendo boca abajo su pichel. Rorye, el que carecía de nariz, soltó una maldición y le tiró su jarra. Los grilletes le entorpecían los movimientos, pero aún así le había estrellado el pesado pichel de peltre contra la cabeza si Arya no se hubiera apartado de un salto. Tráenos más cerveza, grano de pus. «¡Venga!» «Cierra el pico». Arya trató de imaginar qué habría hecho Sirio. Desenvainó su espada de madera, la de entrenamiento. «Acércate más», dijo Rorye. «Te voy a meter ese palo por el culo hasta el cuello». «El miedo hiere más que las espadas», pensó Arya, y se obligó a acercarse al carromato. Cada paso le costaba más que el anterior. Fiera como un carcayú. Tranquila como las aguas en calma. Las palabras cantaban en su mente. El sirio no habría tenido miedo. Ya estaba tan cerca como para tocar la rueda cuando Mordedor se puso en pie y trató de agarrarla entre el tintineo de las cadenas. Los grilletes detuvieron sus manos a menos de un palmo de la cabeza de Arya. El hombre siseó. Arya lo golpeó. Con fuerza justo entre los ojos diminutos. Mordedor retrocedió entre gritos y luego se lanzó hacia ella con todo su peso, tirando de las cadenas. Los eslabones se deslizaron y se tensaron y Arya oyó el crujido de la madera vieja y seca cuando las grandes argollas de hierro estuvieron a punto de saltar de los tablones del carromato. Unas enormes manos blancuzcas sacudieron el aire en dirección a ella y las venas se hincharon a lo largo de los brazos de Mordedor. Pero las cadenas aguantaron y por fin el hombre se derrumbó hacia atrás. La sangre le manaba de las llagas de las mejillas. Un chico con más valor que sentido común, observó el que había dicho llamarse Jaqen Hagar. Arya se alejó del carromato sin darle la espalda. Al notar una mano en el hombro, se giró de un salto, blandiendo de nuevo la espada de madera. Pero no era más que el toro. ¿Qué haces? El muchacho había alzado las manos en gesto defensivo. Yoren dijo que no nos acercáramos a esos tres. A mí no me dan miedo, dijo Arya. ¿Será porque eres idiota? A mí sí me dan miedo. El toro puso la mano en el puño de su espada y Rory se echó a reír. Vámonos lejos de ellos. Arya arrastró los pies por el suelo, pero siguió al toro. Dieron la vuelta al edificio hasta llegar a la fachada de la posada, seguidos por las carcajadas de Rorje y los siseos de Mordedor. ¿Quieres pelear? Le preguntó al toro. Tenía ganas de propinar golpes. El muchacho la miró y parpadeó, sobresaltado. Los mechones de espeso cabello negro, todavía mojados tras el baño, le caían sobre los ojos azules. ¿Te puedo hacer daño? No, no me harás daño. No sabes lo fuerte que soy. Y tú no sabes lo veloz que soy yo. Tú te lo has buscado, Arry. Desenvainó la espada larga de Praed. Es de acero barato, pero acero real. Esta es de buen acero, dijo Arya, mientras sacaba aguja de su funda. Así que es más real que la tuya. El toro sacudió la cabeza. ¿Me prometes que no llorarás si te corto? Lo prometo si tú lo prometes. Giró de lado para adoptar su postura de danzarina del agua, pero el toro no se movió. Tenía los ojos clavados en un punto, detrás de ella. ¿Qué pasa? Capas doradas. Su rostro se tensó. No es posible, pensó Arya, pero al dar la vuelta los vio cabalgando por el camino real. Eran 6 hombres con las cotas de mallas negras y las capas doradas de la guardia de la ciudad. Uno de ellos tenía rango de oficial. Llevaba una coraza negra esmaltada, adornada con 4 discos dorados. Se detuvieron delante de la posada. Mira con los ojos, le susurró la voz de Sirio. Sus ojos vieron espuma blanca bajo las sillas. Aquellos caballos habían galopado un largo trecho. Tranquila como las aguas en calma, cogió al toro por el brazo y lo arrastró detrás de un seto en flor. ¿Qué pasa? Le preguntó el muchacho. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Silencioso como una sombra, susurró ella al tiempo que lo obligaba a agacharse. Otros pupilos de Yoren estaban sentados ante la casa de baños a la espera de que les llegara el turno. ¿Vosotros? Les gritó uno de los capas doradas. ¿Sois los que partisteis para vestir el negro? Es posible, fue la cauta respuesta. Preferiríamos estar con vosotros, dijo el viejo rey Sen. Se dice que en el muro hace frío de verdad. Tengo una orden de detención contra un muchacho, empezó el oficial de los capas doradas mientras desmontaba. ¿Y quién busca a ese muchacho? Yoren salió de la posada, pasándose los dedos por la enmarañada barba negra. Los otros capas doradas habían desmontado y permanecían junto a sus caballos. ¿Por qué nos escondemos? Preguntó el toro en un susurro. Vienen a por mí, respondió también en susurros. La oreja del chico olía jabón. No hagas ruido. Son órdenes de la reina, anciano. Nada que te concierna, dijo el oficial al tiempo que se sacaba un documento del cinturón. Aquí tienes la orden con el sello de su alteza. Detrás del seto, el toro sacudió la cabeza en gesto dubitativo. ¿Por qué te iba a buscar a ti la reina, Arry? Que no hagas ruido. Arya le dio un puñetazo en el hombro. Yoren pasó el dedo por la orden y por el círculo de cera dorada. Muy bonito, escupió al suelo. Lo malo es que el chico está ahora en la guardia de la noche. Lo que hiciera en la ciudad me importa una mierda. A la reina no le interesa tu opinión, anciano, replicó el oficial. Y a mí tampoco. Me voy a llevar al chico. Arya pensó en escapar, pero sabía que no llegaría lejos a lomos de su burro, mientras los capas doradas iban a caballo. Y estaba cansada de escapar. Había escapado cuando Sir Merin fue a por ella y volvió a escapar cuando mataron a su padre. Si fuera una verdadera danzarina del agua, saltaría allí mismo con aguja en la mano. Los mataría a todos y no volvería a escapar de nadie. No te vas a llevar a nadie, dijo Lloren testarudo. La ley lo dice. Esta es la ley, dijo el capa dorada desenvainando una espada corta. Eso no es la ley. Lloren miró el arma. No es más que una espada y da la casualidad de que yo también tengo una. Viejo idiota, he venido con 5 hombres. El oficial sonrió. Da la casualidad de que yo tengo 30. Lloren escupió. Los capas doradas estallaron en carcajadas. ¿Esa pandilla? Dijo un patán corpulento con la nariz rota. ¿Cuál va primero? Gritó al tiempo que mostraba su acero. Yo, contestó Tarver después de arrancar una horca de una paca de heno. No, yo, exigió Kudyak, el albañil regordete, sacándose el martillo del delantal de cuero que llevaba siempre. Yo, Kurt se levantó del suelo con su cuchillo de desollar en la mano. Este y yo. Kos echó mano de su arco. Todos nosotros, dijo Reisen, agarrando el largo cayado de madera que llevaba. Dover salió de los baños desnudo y con sus ropas hechas un fardo, vio lo que estaba sucediendo y lo soltó todo menos el puñal. ¿Hay una pelea? Preguntó. Parece que sí, respondió Pastel Caliente, que estaba a 4 patas y buscaba una piedra grande que tirarles. Arya no daba crédito a lo que veían sus ojos, pero si detestaba Pastel Caliente, ¿por qué se arriesgaba por ella? Al de la nariz rota, la situación seguía pareciendo muy graciosa. Vamos, nenita, soltad los palos y las piedras, o tendremos que daros una azotaina. Pero si no sabéis ni por dónde se coge una espada. Yo sí. No iba a permitir que murieran por ella igual que Sirio. No, no lo toleraría. Atravesó el seto con aguja en la mano y adoptó su postura de danzarina del agua. Nariz rota soltó una risotada. El oficial la miró de arriba abajo. Baja esa espada, nenita. No te vamos a hacer daño. No soy una nenita, chilló furiosa. ¿Qué les pasaba? Habían recorrido un largo trecho para atraparla y ahora se quedaban allí, sonrientes, mirándola. Habéis venido a buscarme a mí. Hemos venido a buscarlo a él. El oficial señaló con su espada corta en dirección al toro, que se había situado junto a ella, con el acero barato de Praez en la mano. Pero cometió el error de apartar los ojos de Lloren, aunque fuera solo durante un momento. De repente se encontró con la punta de la espada del hermano negro en la garganta. No te vas a llevar a ninguno de los dos, a menos que quieras que te casque esta nuez. Y si te hacen falta más argumentos, tengo a 10 o 15 hermanos más dentro de la posada. Yo que tú soltaría ese cuchillito, pondría las nalgas sobre el caballo y galoparía de vuelta a la ciudad. Escupió al suelo e incrementó la presión de su espada. Vamos. El oficial abrió los dedos. La espada cayó al suelo. Nos la quedamos, añadió Lloren. En el muro siempre va bien un buen acero. Como quieras, por ahora. Vamos. Los capas doradas envainaron las armas y montaron. Más vale que corras hacia tu muro, anciano. La próxima vez que te alcance, me llevaré tu cabeza junto con la del bastardo. No serás el primero que lo intenta. Lloren dio un golpe de plano con la espada en la grupa de la montura del oficial y el animal salió al galope por el camino real. Sus hombres lo siguieron. Pastel Caliente empezó a lanzar aullidos de alegría en cuanto se perdieron de vista, pero Lloren parecía más airado que nunca. Idiota, ¿te parece que esto ha terminado? La próxima vez no perderás tiempo con bravuconadas ni con órdenes de detención. Sacad a los demás de los baños. Tenemos que partir ya. Viajaremos toda la noche. Puede que así los mantengamos a distancia. Recogió la espada corta que el oficial había dejado caer. ¿Quién quiere esto? ¡Yo! Gritó Pastel Caliente. No se la clave Harry. Le tendió la espada con el puño por delante y se dirigió hacia Arya. Pero ¿con quién habló? Fue con el toro. La reina tiene muchas ganas de atraparte, chico. Pero ¿por qué lo busca él? Arya no entendía nada. ¿Y por qué te iba a querer a ti? Le preguntó el toro con el ceño fruncido. Si no eres más que una rata de alcantarilla. Y tú no eres más que un bastardo. O tal vez fingía que solo era un bastardo. ¿Cómo te llamas de verdad? Gendry, replicó él, aunque no parecía muy seguro. No veo por qué os tendrían que buscar a ninguno de los dos, dijo Jorén. Pero da igual. El caso es que no os pueden coger. A partir de ahora iréis en los dos caballos. Al menor atisbo de una capa dorada, galopad hacia el muro, como si un dragón os estuviera pisando los talones. Los demás no les importamos una mierda. Tú sí, señaló Arya. Ese hombre ha dicho que se iba a llevar tu cabeza. Bueno, dijo Jorén, si me la puede quitar del cuello, que se la quede.